Buenas, muchachada. Acabáis de escuchar cómo cantábamos los padres en la celebración del campeonato de fútbol sala de Leire. Os recuerdo que este pasado fin de semana, 15 y 16, teníamos el viaje a Zaragoza para celebrar allí la fase final del campeonato de clubes de fútbol sala femenino en la categoría de Benjamín. Y nada, pues el sábado jugaron contra las chicas de Galicia en un partido pues muy bonito de ver, empatado hasta el final, en el que llegaron a penaltis y pasaron las nuestras, que podían haber pasado también las otras chicas, puesto que se lo merecían. El domingo fue la final, 12:30, y bueno, pasó de todo, ahí pasó de todo y he grabado este episodio varias veces. Daba bastantes explicaciones y bueno, solo deciros que lo voy a resumir más y esta vez solamente no me voy a dejar llevar, ¿vale? Solamente os voy a contar que como equipo visitante pasaron ciertas cosas que no deberían de pasar en un torneo en el que están jugando niñas de, recordemos, 9 y 10 años. Ya digo, hubo bastantes cosillas que a nuestro parecer pues se podían haber hecho mejor o directamente no se tienen que haber hecho, pero bueno, no le voy a dar más bombo ni esta vez en esta grabación voy a explicar todo lo que ocurrió porque no, tampoco viene al caso. Pero vamos, que sepáis que acabamos teniendo que ir a comisaría, o sea que la cosa fue medianamente seria. Bueno, y voy a explicar, porque no se vaya a dar malentendidos, que no hubo ningún problema entre padres, pero bueno, que solamente fue, pues eso, ciertas cosas que pasaron allí que no deberían de pasar en sitios donde hay menores, y ya está. Vayamos a la parte bonita, alegre de la celebración, y es que, Leñi, que han ganado el primer año que ha estado jugando Leire, pues un campeonato de España de clubs, que no veáis lo que pesa la medalla. Pesa tela, tela. La verdad es que muy contentas las chicas, muy contentos los padres. Y mira, una experiencia que se llevan y además haciendo deporte, que siempre es sano y lo he dicho siempre, si están haciendo esto, no están haciendo otra cosa, o sea que con eso nos quedamos. Ah, bueno, y decir que Héctor acabó tercero en su competición y también recibió medalla, así que ahí toca hacer foto con los medallistas de este año. Y eso fue el fin de semana, pero el miércoles también hemos tenido que ir a Las Rozas a la entrega de las medallas y el trofeo de la Federación Madrileña de Fútbol Sala por haber ganado la liga en su categoría. Así que, madre mía, todo lo que conlleva el deporte, la cantidad de gente que había allí, que ya digo que me alegro muchísimo de ver a tantos chicos jóvenes practicando deporte. Así que, nada, el año que viene ya nos han dicho también horarios y demás, y tanto Héctor como Leire están bastante motivados a seguir haciendo deporte, así que me alegro muchísimo por ello. Y vamos a ir pasando pues a temas más tecnológicos que seguramente pues os llaman un poquito más la atención, o no, porque al fin y al cabo pues también hay bastante tecnología en el deporte. Por ejemplo, pues el pabellón tenía un marcador electrónico bastante bastante currado, las árbitro estaban interconectadas entre ellas y con el árbitro de mesa. La verdad es que también hay tecnología allí, pero bueno, que me disperso y lo que hay que tirar es hablar de WLED. Y es que ya os dije en el último episodio, creo, que estaba probando unas tiras LED, una matriz LED, para poder poner mensajitos y cosas en casa, y se controlan con un ESP32, que al principio, pues lógicamente lo estaba haciendo mal, por no documentarme lo suficiente y por no hacer las cosas con la debida fijación o esmero. Y es que, pues por ejemplo, si te pones a hacer algo y cuando la vista ya no te da, pues o te pones gafas, cosa que aún no he hecho, o hago lo del móvil. Abres la cámara, amplías y vas mirando bien la documentación y pones la patilla del chip pues donde corresponde en la tira LED. Si no, no va a funcionar nunca. Pues nada, con eso ya funcionando, la verdad es que hacer que funcione no te lleva más de 5 minutos, pero contados. Y una vez le das una IP fija al chip, pues ya puedes conectarte a él y vas a ver que tienes como un panel de control donde puedes cambiar las luces en un momento dado. Tienes cantidad de efectos ya predefinidos para poder ponerle la tira LED, tanto si es una tira LED única de una sola fila de LED, la típica tira, o si es una matriz de LEDs como la que tengo yo de 8x8 o una de 32x8. Total, que también se le pueden poner textos, van pasando, puedes controlar la velocidad y tienes posibilidad de hacer de diferentes segmentos. Imaginaros que pones una tira de LED bastante grande o que juntas muchas y haces un panel muy grande. Bueno, pues tú puedes dividir diferentes paneles en un momento dado para poner diferentes secciones. La verdad es que es fácil, pero como me falta bastante tiempo, pues he estado fuera esos días, lo que necesitaba era darle integración con Home Assistant, que es lo único que me falta y que todavía no he hecho. Así que no os puedo explicar muy bien cómo va con un Home Assistant, pero sé que se van a poder mostrar ahí valores de variables, con lo cual va a ser justo lo que necesito para que cuando, por ejemplo, termine el lavavajillas, nos lo notifique, o si pasamos en casa de la luz, de la potencia de la luz contratada, nos lo diga en un momento y si acaso quitar algo para que no nos salte el diferencial. Y lo voy a ir dejando por aquí, porque tanto cuando estuvimos en Zaragoza gritando y en el viaje en el autobús hasta Las Rozas para los premios, he cogido frío y la garganta me está matando. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis hablar con nosotros en Telegram, en wintables.info, que por cierto ahí también se suben los episodios de la red, y que ya sabéis cómo termina esto, ¿no? Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.